Días atrás, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, firmó un decreto por el cual, para acceder en la provincia al aborto no punible en caso de violación, se exigirá la firma de un juez o una declaración jurada ante autoridad judicial. El decreto no respeta la interpretación dada por la Suprema Corte de Justicia al artículo 86 del Código Penal. Partidos políticos y colectivos de mujeres recogen firmas desde el miércoles pasado para exigir la revisión del decreto. Convocan a todos los partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y comunidad en general a apoyar la campaña de firmas para exigir el reconocimiento del fallo de la Corte y la implementación urgente del protocolo de atención a las víctimas de violación. María Laura Postiglione es abogada y miembro de Libres del Sur y lo explica así. Un juez hizo a medias, digamos. Por un lado dice, vamos a permitir y hace el protocolo que pide la Corte, pero pone una traba con la cual no estamos de acuerdo, que es que la víctima realice la denuncia de violación. La Corte en su fallo hace mención a este hecho y dice que pedirle a la víctima que inicie una causa penal para que se investigue la violación, en muchos casos lo que finalmente sucede es que la víctima desiste porque ir, sería revictimizarla, ¿no es cierto? Tiene que ir a la justicia, decir lo que le sucedió, generalmente señalar a su agresor. Entonces la Corte lo enuncia esto en el fallo y dice que no se debe pedir que las víctimas realicen esta denuncia. Partido Comunista Revolucionario, Partido del Trabajo y el Pueblo, Corriente Clasista y Combativa, Fundación Entre Mujeres, Juventud Comunista Revolucionaria, Movimiento Libres del Sur, Partido Socialista, Foro de Mujeres y Partido Obrero se han unido por el derecho de las mujeres a decidir y por la correcta aplicación del fallo de la Corte Suprema. Para Farco Satelital, el informe desde Radio Universidad Nacional de Salta.